Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Hola, ya he vuelto. No he oído llegar el coche. ¿Por qué estás tan arreglada? No irás a una fiesta, ¿verdad? No. ¿Qué más quisiera? ¿Sabes de alguna a la que me invitaran? Por si hablas en serio, te traigo una invitación. ¿De veras? De tu amiga Olimpia. El mes que viene inaugura un casino y quiere que vayamos. ¿De dónde has visto a Olimpia? Entré en el taller y la vi. Estuve hablando con Prudencia de tus asuntos. No tienes por qué hablar de eso con Prudencia. Le he dicho a ella que no te lo mencionara. Margarita, estás enfadada. ¿No ves que casi estamos riñendo? Todo el mundo riñe. Es un modo de que la gente no se aburra. Algo ha pasado hoy. ¿Qué ha sido? Di la verdad. Verás, esta mañana huyeron las abejas y hubo que hacerlas volver. Por la tarde me he lavado la cabeza. Los dos acontecimientos del día. La primera vez que te dejo y cambias por completo. Venía tan contento con buenas noticias y... ¿A qué llamas buenas noticias? ¿Te han legado una fortuna? No, pero sé que puedo disponer como quiera de la mía. Pues no la toques, porque serías rico solamente un mes. Me gustaría comenzar el clásico de hoy reflejando las palabras de una leyenda del cine que demuestran la admiración que sentía por la divina. Paul Newman, en una ocasión, dijo: «Jamás he sentido envidia por nada ni por nadie, solamente por los actores que tuvieron la dicha de trabajar con ella. Cómo lamento no haber pertenecido a aquella época. Incluso hubiera sido su director en más de una ocasión. Bueno, si ella lo hubiese aceptado, claro». Y es que así era ella, divina, atractiva y enigmática. Greta Lovisa Gustafsson nació el 18 de septiembre de 1905 en el seno de una familia humilde en Estocolmo. Era la hija pequeña de un matrimonio de agricultores que abandonaron el mundo rural y se instalaron en la gran ciudad. Allí, el padre, Alfred, trabajaba en una empresa de limpiezas y la madre, Anna, como empleada del hogar. Vivían en un modesto barrio de la capital sueca cuando el cabeza de familia murió y Greta, a pesar de su corta edad, tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en la economía familiar. Abandonó los estudios y fue empleada en una barbería y en unos grandes almacenes. Precisamente allí comenzaría lo que después se convirtió en una deslumbrante carrera cinematográfica. Los almacenes necesitaban modelos para exhibir sus productos en unas películas comerciales y Greta fue una de las elegidas para aparecer en ellas. De esta manera se presentó una nueva ilusión en su vida y se matriculó en la interpretación, en la Real Academia Dramática de Estocolmo. Un profesor de la misma la recomendó a un director llamado Erik Pescher y este la dirigió en su debut ante las cámaras con la película Pedro el Tramposo, en 1921. Siguieron breves papeles hasta que poco tiempo después Greta conociese a su mentor y Pigmalión. Se llamaba Moritz Stiller y era un reputado director sueco que la bautizó con el nombre de Greta Garbo y le aconsejó sobre su nuevo estilo, refinando su estética. La expiación de Gösta Berling y La calle de la alegría fueron los films suecos que precedieron a su salto a Hollywood. En 1925, la Metro-Goldwyn-Mayer requirió los servicios de Stiller y este accedió con la condición de que también contratasen a Greta. El Torrente fue el primer trabajo de la Garbo en la meca del cine, y siguieron títulos como El demonio y la carne, Ana Karenina, La mujer divina, ya sabéis de dónde procede el apodo que la acompañó toda su vida, La dama misteriosa o El beso, entre otras. Y también fue especial su relación con la cámara. Tenía un director de fotografía favorito, William Daniels, y cuando rodaban, solo permitía que él y el maquillador permanecieran en el plató mientras se preparaba una escena. El resto del equipo se quedaba fuera, muchas veces, incluido el director. A finales de los años 20, el director de cine Gesa von Sifra había quedado con Moritz Stiller en el hotel Esplanade. Lo que este hombre no sabía era que iba a conocer a la Garbo en todo su esplendor. Gesa telefoneó a la recepción, pero la línea estaba averiada, así que se presentó en el hotel y preguntó por la habitación de Stiller. Subió y llamó a la puerta. Al no contestar nadie, decidió entrar, y en ese preciso momento, Greta Garbo salía del baño completamente desnuda. Aunque parezca imposible, a Gesa von Sifra se le cayó el mito, porque después de haber visto a la actriz sueca en el cine y de haberse encantado con su rostro, ahora que la veía desnuda, no le era tan sorprendente. Y para muestra, un botón. Estas fueron sus palabras. Dicho con mucho respeto, me pareció una haba verde con los pechos caídos. Anécdotas aparte, en 1928 moría su descubridor, y eso supuso un duro golpe para Greta Garbo. Stiller tenía tan solo 45 años cuando regresó a Suecia, acompañado por el fracaso, ya que su carrera en Hollywood no fraguó, a diferencia de la de su pupila. Otro hecho importante en la vida de Greta fue su romance con John Gilbert. Filmaron 4 películas juntos, como Ana Karenina y La reina Cristina de Suecia. Mantuvieron un apasionado y tormentoso romance, ya que la Garbo no hacía nada por ocultar su comportamiento bisexual, algo a lo que Gilbert no estaba acostumbrado. Y finalmente, la divina plantó a John en el mismísimo altar. Esto, lógicamente, fue un duro golpe para el galán, que con la llegada del sonoro vio cómo su carrera hacía aguas porque su imagen de tipo varonil y seductor contrastaba bastante con su voz peculiar y chillona. Él se retiró del cine en 1934, falleciendo 2 años después. Ella, la Garbo, continuó con sus amoríos, sobre todo los femeninos, y aunque tuvo muchas amantes, la más importante fue la escritora de origen portugués, Mercedes de Acosta. Eso sí, siempre llevaron su relación de una manera discreta, ya que Greta no tenía ninguna relación con la prensa y la mantenía a distancia. No concedía entrevistas, no firmaba autógrafos y no asistía a los estrenos. ¿Qué estás haciendo? Quiero grabar en mi memoria esta habitación. En el futuro, en mi pensamiento, reviviré con intensidad estas horas. Su paso al sonoro fue espectacular. A diferencia de otras grandes estrellas como el propio Gilbert o Mary Pickford, que no supieron adaptarse al medio debido a sus voces. Con el eslogan de Garbo habla, se estrenó Anna Christie en 1930, lo que supuso su primera nominación al Oscar y el encumbramiento definitivo en su carrera. Después vendrían Mata Hari, la reina Cristina de Suecia, Margarita Gautier, la famosa dama de las camelias, a las órdenes de George Cukor y Ninotchka, película que en su promoción anunciaba un nuevo registro de la diva. Garbo ríe. Con este trabajo recibió su cuarta nominación al Premio de Hollywood, siéndole otorgado el de honor en 1954. Por supuesto, no fue a recogerlo, ya que la divina decidió retirarse en 1942, a los 36 años, y después de rodar La mujer de las dos caras. ¡Ninochka! ¡Ninochka! ¡Ninochka! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Kopalski! ¿Cómo estáis, grandísimos granujas? Bueno, ya estamos en Rusia. Y ya sabes lo que dicen. No hay nada como el hogar. Sí, ¿qué remedio nos queda? No debéis hablar de ese modo. Amoldaos a las circunstancias. Seamos valientes. Valientes, venid, ya lo creo. Venid a sentaros. Alegrémonos de estar todos vivos. Y eso se lo debemos a Ninochka. De la verdad, al comisario Rasin un informe tan favorable de nosotros, ¿quién sabe lo que habría pasado? Yo te lo puedo decir. Camaradas, olvidémoslo todo, menos que estamos reunidas. Eso sí. Sí. Es una verdadera reunión parisiense. Cerrando los ojos y oyendo nuestras voces, nos creeríamos en París. No cerremos los ojos. También aquí hay cosas buenas. Mira qué bien ha dispuesto la mesa. ¡Formidable! Está muy bien. ¿Y qué habitación tan estupenda tienes? ¿Cuántas familias viven contigo? Nada más dos chicas y yo. Una es violoncelista de la ópera y la otra conductora de tranvías. ¿Solo tres personas en un cuarto tan grande? Y hasta tiene radio, mirad, ¿verdad que es estupendo? Fijaos en esto, qué género tan bueno. Desde luego no es la cámara real. Camaradas, por última vez, estamos en Moscú. Sí, no hay duda de eso. Asomaos a la ventana y lo veréis. Y es grandioso. Pensad en lo que era hace unos años y en lo que es ahora. Es una hazaña tremenda. Tenéis que ser razonables, camaradas. Tienes razón. Al menos hagamos ver que es así. Muy bien. Es grandioso, es maravilloso, es estupendo. Ved qué feliz parece la gente desde aquí. No es de extrañar, al menos ya ha terminado el desfile. No, es que es primavera. La misma primavera de París, igual de buena. Y han vuelto las golondrinas. ¿De veras? Sí, tienes razón. Esa quizás sea la misma que vimos en París. Sí, lo es, Ninochka. Lo es. Debe de haber estado en París. Puede verse por sus maneras. Ha picoteado una miga de nuestro pan negro y al momento la ha tirado. Tengamos paciencia. Al fin llegó la primavera, ¿verdad? No pensemos en el porvenir. No seamos sentimentales. Hagamos esa tortilla. Tienes razón. Ahí va mi ración. Y aquí está la mía. Y aquí la mía. ¿Dónde he puesto yo la mía? Pero si yo traía, estoy seguro. Camaradas, me quedé sin tortilla. No te apures. Su apartamento del número 450 de la calle 52 de Nueva York fue su refugio, aunque a diferencia de lo que se piensa, no vivió recluida. Se dedicó a viajar mucho, sobre todo por Italia, la Riviera Francesa y Suiza. Eso sí, siempre de incógnito. Vestía ropa cómoda, sobria, sin llamar la atención. Invirtió muy bien su fortuna conseguida en Hollywood, lo que le permitió vivir de las rentas. Regresó a Estocolmo 30 años después de su retiro. Quería visitar su tierra natal y sabía que los medios de comunicación ya no la acosarían al cabo de tanto tiempo. En 1984 fue intervenida de un cáncer de pecho y en años sucesivos sufrió varios infartos. Murió el 15 de abril de 1990 en la ciudad de los rascacielos y sus restos reposan en un cementerio de la capital sueca, al lado de sus padres. Una vez dijo: "La vida sería tan maravillosa si supiéramos qué hacer con ella". Greta Garbo mostró al mundo una gran estrella rodeada de glamour y fama que se convirtió en un personaje solitario y misterioso, pero a la que nunca le gustó ni la soledad ni el olvido.